Prim. Ya me voy de los pagos del Tucumán, que de la Conquista viene clarear. Virita, nunca te he de olvidar, que de la Conquista viene clarear. Virita, nunca te he de olvidar. Virita, y triste está suspirando mi corazón, y con el pañuelo te voy diciendo: Paloma Virita, adiós, adiós. Y con el pañuelo te voy diciendo: Paloma Virita, adiós, adiós. Virita, y ya me voy, y se me hace que no he volver. Mi suerte tanto querer, Virita, y tenerte que se acaba. Para ya mi suerte tanto querer, me viene clareando mi padecer. Según clarear, yo me iré a los pagos del Chasquibí, y hasta las espuelas te irán diciendo: Virita, no te olvides de mí. Y hasta las espuelas te irán diciendo: Virita, no te olvides de mí. Zamba sí, penas no, eso quiere mi corazón. Pero hasta la zamba se vuelve ti, Virita, cuando se dice adiós. Pero hasta la zamba se vuelve ti, Virita, cuando se dice adiós. Virita,